Saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para dar inicio al programa número 3 de la temporada 19 de Paraíso Infernal. Soy Arkham y junto a Bel Montesinos en la edición de todos los programas, te invitamos una vez más a disfrutar de la buena música, del buen rock, con diversas bandas que, como siempre, vamos a programar en aproximadamente una hora de programa. No queda más que decir, denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de dar inicio al programa de hoy, les recordamos que una de las plataformas donde pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Embrujo FM, donde estamos todos los martes con repetición los jueves a partir de las 20 horas en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes nos escuchan en el litoral central y la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM y también, por supuesto, para quienes nos escuchan a través de su señal online www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos a iniciar el programa de hoy disfrutando de dos bandas que pertenecen a uno de los tantos subgéneros del rock, en este caso específicamente me refiero al rock cristiano. Antes de ir con las bandas y sus temas, indicar que el rock cristiano es una forma de música rock tocada por bandas cuyos miembros son cristianos y que a menudo centran en la letra todo lo referente a la fe cristiana. La medida en que sus letras son explícitamente cristianas varía entre bandas. Una parte reseñable del rock cristiano tiene vínculos con la música cristiana contemporánea, conocida como MCC, mientras que otros grupos son independientes. Este subgénero musical del rock posee su mayor zona de influencia en Estados Unidos. La primera agrupación representante de este subgénero que vamos a programar es Mind Garage, banda formada en 1967 en Morgantown, Virginia Occidental, Estados Unidos, considerada como una de las pioneras del rock cristiano, estando integrada por Larry McClure, Norris Linton, Jack Bond, John Vaughan y Ted Smith, separándose en 1970 pero volviendo a reunirse en varios periodos. Esta agrupación tiene a saber dos discos de estudio, además de singles, EPs y compilaciones. Nosotros en esta oportunidad vamos a programar una canción de su primer disco de estudio, su homónimo Mind Garage de 1969, el tema Life. Y luego vamos a programar al músico, cantante y compositor estadounidense Larry David Norman, considerado como uno de los pioneros más emblemáticos del rock cristiano, quien lamentablemente falleció el 24 de febrero del año 2008. Nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos en su carrera como solista, dedicada a la música cristiana. Me refiero a Why Should the Devil Have All the Good Music, que es parte de su segundo disco de estudio, Only Visiting This Planet, de 1972. Ya, vamos entonces a iniciar este programa de Paraíso Infernal con dos exponentes del denominado rock cristiano, una banda y un solista considerados históricos dentro de este subgénero. Primero vamos a escuchar a Mind Garage de su disco homónimo de 1969, programamos el tema Life, y luego Larry David Norman y su conocido Why Should the Devil Have All the Good Music de su álbum Only Visit This Planet de 1972. Thank you. I want the people to know that he saved my soul, but I still like to listen to the radio. They say rock and roll is wrong, we'll give you one more chance. I say I feel so good, I gotta get up and dance. I know what's right, I know what's wrong, I don't confuse it. All I'm really trying to say is why should the devil have all the good music? And I feel good every day. Cut my hair, they're driving me insane. I threw it out long to make room for my brain. But sometimes people don't understand what's a good boy doing in a rock and roll band. There's nothing wrong with playing blues lift, but if you got a reason, tell me to my face. Why should the devil have all the good music? There's nothing song that has a beat. I ain't knocking the hymns, just give me a song to move my feet. I don't like none of those funeral marches. I ain't dead yet. Jesus told the truth. There's one more thing I'd like to say. They nailed him to the cross and they laid him in the ground, but you should have known you can't keep a good man down. I feel good every day, I don't want to lose it. All I want to know, why should the devil have all the good music? I've been filled, I feel okay. Jesus is the rock, he's rolled my blues. Jesus is the rock, he's rolled my blues. Vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recordamos que otra de las plataformas donde pueden escuchar nuestro programa es www.paislobo.cl, portal informativo en el que estamos en formato de podcast todos los viernes con un programa nuevo para los amantes de la buena música y del buen rock. E incluso, ojo, puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y podrás encontrar todas las temporadas anteriores. Un fuerte abrazo a quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y por supuesto vamos a escuchar a los directos involucrados. Y obvio que teníamos que partir con una información que se conoció a inicios del mes de febrero: el regreso por última vez de la formación original de los maestros de Black Sabbath con Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, algo que no ocurría hace más de 20 años. El concierto será el sábado 5 de julio, titulado Back to the Beginning, y se realizará en la Villa Park de Birmingham. Un tremendo histórico show, ya que además estarán presentes Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Alistair, Lamb on God, Anthrax, Mastodon, entre muchos otros, con las apariciones de músicos especiales como Billy Corgan, Duff McKagan, Tom Morello, Jonathan Davis, Slash y Sammy Hagar, entre varios. Es el festival de heavy metal más grande de todos los tiempos, comentó el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, sobre la cita, cuyas entradas se venden ya desde el 14 de febrero. Sin duda, un momento que será histórico, y mientras ese día llega, vamos a programar a uno de los éxitos de Black Sabbath, Iron Man, que pertenece a su segundo disco de estudio, Paranoid, de 1970. Y en otras informaciones relacionadas también con figuras históricas emblemáticas del rock, les cuento que el histórico vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, afirmó que si iría de la banda si algún día se utilizan pistas pregrabadas, tiene que ser real al 100%, señaló. Según indicó Dickinson a Classic Rock, la idea es despedirse con dignidad, en vez de salir a escena a un nivel que fuera inferior al demostrado en los últimos años. La idea de que puedes convertir a Iron Maiden en Disneylandia utilizando pistas de acompañamiento y unos cuantos trucos, no Iron Maiden, tiene que ser real 100% y jodidamente feroz, agregó. El vocalista de La Doncella de Hierro aseguraba que ellos seguirán con el formato de conciertos 100% en directo. Hace poco un tipo, un gran fan, me dijo, es genial ver que Iron Maiden sigue encima de los escenarios. Le dije, sí, y lo estamos haciendo de verdad, no hay desafinación. Este tipo dijo, muchas bandas usan pistas de acompañamiento ahora. Yo dije, no, si usamos pistas de acompañamiento, ese es el día en que renuncio o el día que paremos. Si no es real, no es Iron Maiden, indicó. Una clara lección que entregan estas bandas clásicas y ya a esta altura históricas del rock. Y para recordarlas vamos con un tema clásico, The Number of the Beast, que es parte del disco del mismo nombre, el tercero de la banda, que fue publicado un 22 de marzo de 1982 y sigue plenamente vigente. Ya, cerramos entonces este breve segmento de noticias del mundo del rock y vamos ahora a escuchar a los directos involucrados, en este caso dos tremendas e históricas bandas. Primero Black Sabbath y su tema Iron Man del disco Paranoid de 1970, y luego otros monstruos del heavy metal, Iron Maiden y su mítico The Number of the Beast del disco del mismo nombre, The Number of the Beast, que fue lanzado al mercado en 1982. We'll be right back.

Antes de continuar con el programa de hoy, les recuerdo que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenasnoticias.cl, otra de las plataformas donde pueden escuchar y disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal. Recordemos, en formato de podcast. Como lo hemos señalado también en diversas ocasiones, este formato permite escucharlo en el momento, el sábado, cuando llega este nuevo programa, o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Así que un fuerte abrazo y un saludo a todos quienes rockean a través de www.riobuenasnoticias.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar y recordar los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Les cuento primero que la banda de rock irlandesa formada en Dublín en el año 2022, Inhaler, se va a presentar en nuestro país el lunes 24 de marzo en la sala Metrónomo como parte de la gira mundial Open Wide para dar a conocer su nuevo trabajo, que precisamente se llama Open Wide, que fue lanzado al mercado en febrero de este año 2025. Un momento especial para los fans de esta agrupación integrada por el vocalista y guitarrista Elijah Hewson, el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon. Y nosotros los vamos a recordar también con un tema de esta nueva producción, Your House, un tema que está inspirado en el rock de los años 70. Y luego les recordamos que los maestros de Tool van a estar en nuestro país, aparte de Lollapalooza, se van a presentar en solitario el 25 de marzo en el Movistar Arena. Una verdadera banda de culto que combina a la perfección el rock progresivo, el metal y el art rock, integrada por el vocalista Maynard James Keenan, el guitarrista Adam Jones, el baterista Danny Carey y el bajista Justin Chancellor, prometen ser un tremendo y gran espectáculo. Nosotros vamos a recordar a esta agrupación que cuenta con 5 discos de estudio con el tema que da nombre a su última producción, Fair Inoculum, del año 2019. Y gente, entonces, mucha atención, les recordamos. Primero, la presentación de Inhaler, quienes estarán el próximo 24 de marzo en la sala Metrónomo como parte de su gira mundial Open Wide, y a quienes vamos a recordar con la canción Your House de su disco Open Wide, lanzado al mercado en febrero de este año 2025. Y luego, un regreso esperado, Tool, quienes llegan al país el 25 de marzo para presentarse en el Movistar Arena. Mientras eso sucede, los vamos a recordar con el tema que da nombre a su última producción de estudio, Fair Inoculum, del año 2019. Try. continuamos con lo que tenemos preparado para hoy. Antes, les recordamos que otra de las plataformas en la que pueden disfrutar y escuchar nuestro programa es Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para que disfruten del buen rock. Así que ya lo saben, la invitación es abierta. Pueden también escuchar la programación de Radio Despierta FM. Pero Paraíso Infernal llega todos los domingos a través de la 107.7 del dial Radio Despierta FM a partir de las 21 horas y también obviamente nos pueden escuchar en su señal online despiertafm.cl. Un abrazo a todos quienes disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros vamos a seguir ahora disfrutando de aquellos solistas o bandas que la verdad ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con Patrick Henry Travers, un guitarrista canadiense de hard rock que inició su carrera musical a mediados de la década de 1970 formando su banda Pat Travers Band, la que ha contado a lo largo de los años con destacados músicos como Nico McBrien, Tommy Aldridge y Peter Mars Coyling, entre otros que fueron parte de esta banda. De este músico, influencia para varios guitarristas, vamos a programar algo de su disco Head in the Street de 1978, el tema Who All Night. Y luego vamos a programar a Woodrow Wilson Guthrie, más conocido como Woody Guthrie, músico nacido en Oklahoma, Oklahoma en 1912, cantautor de folk estadounidense, una gran influencia para músicos como Bob Dylan, Joe Strummer, vocalista de The Clash, además de otras bandas. De esta leyenda vamos a escuchar su tema más conocido, This Land Is Your Land, single grabado en 1944. Y gente, vamos entonces a recordar aquellas bandas o solistas que son ya parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar el blues rock de Patrick Henry Travers y su tema All Night del disco Head in the Street de 1978. Y luego disfrutamos del folk rock de Woody Guthrie con su tema más conocido This Land Is Your Land, single de 1944. So close, so really near, but now she's flying without wings. got nothing to say. And my eyes, they were singing as they met with the light of day. I looked at my face in a mirror, and a stranger was staring back. When I realized who the stranger really was, well, I nearly had a heart attack. Still I go on now, Heidi, you can't treat me right. Woo-hoo! This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. And rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property. But on the backside, it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Buenos temas de dos históricos del rock, y antes de seguir adelante les vamos a recordar que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente, donde también le podamos ayudar, o donde ustedes quieran también, por ejemplo, un especial, también ahí pueden poder querer un especial de alguna banda o grupo importante. Así que paraísoinfernalozono@gmail.com sigue siendo nuestro único medio de contacto. Y nosotros vamos a continuar con rock latinoamericano, esta vez con dos bandas de Perú. Iniciamos con Demente Común, banda de rock y metal peruana formada a inicios de 1990, integrada actualmente por Jeremy Castillo en batería y voz, Oliver Castillo en bajo y Daniel Willis en guitarra y voz. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar en esta oportunidad el tema I Am Cholo, de su primer disco de estudio, su homónimo Demente Común, de 1997. Y luego vamos a programar una banda formada en 1964 en el distrito limeño de Lince, Perú, Los Saicos. Ojo con esta banda, porque es considerada por varias personas como la precursora mundial de lo que luego se denominó punk rock en 1970. Sí, en Sudamérica, para muchos expertos, partió o fue precursora de lo que fue el punk rock con Los Saicos de Perú. Esta histórica agrupación tuvo corta vida de 1964 a 1966, pero es una de las más influyentes en el rock peruano, siendo además de los primeros grupos en grabar sus temas en español. integrada por Erwin Flores en segunda guitarra y voz, César Castrillón en bajo, Rolando Carpio en primera guitarra y Pancho Guevara en batería. De ellos vamos a escuchar uno de sus grandes éxitos, Demolición, un single de 1965, pero luego de que lo escuchen se darán cuenta que se encuentra plenamente vigente. De hecho, pasaría piola como un grupo en los tiempos de hoy. Ya, gente, vamos entonces a disfrutar del rock latinoamericano, en este caso con dos potentes bandas del Perú. Primero, Demente Común, de su primer disco de estudio, su homónimo Demente Común de 1997. Vamos a escuchar el tema I Am Cholo. Y luego vamos a escuchar una banda histórica, para muchos expertos, precursores de lo que fue el punk rock, los Psychos, y su tema Demolición de 1965. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. No gusta volar estaciones de tren. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy y nos vamos a despedir con dos covers destacados del mundo del rock. Mucha atención, vamos a iniciar con el tema Saturday Night Special, canción original de la banda estadounidense formada en 1964 en Jacksonville, Florida, Lynyrd Skynyrd, que es parte del disco Nothing Fancy, su tercer álbum de estudio de 1975. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda de heavy metal Armored Saint, agrupación fundada en 1982 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que tomó este tema, lo adoptó a su estilo y lo incluyó en su disco Raising Fear de 1987. Y vamos a cerrar con un clásico de Queen, Bicycle Race, una canción que es parte del disco Jazz, su séptimo trabajo de estudio editado y producido en 1978. Nosotros vamos a escuchar la versión de la banda de metal progresivo formada en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, en el año 2000, Between the Buried and Me, quienes incluyeron este cover en su disco The Anatomy of, un álbum de puros covers publicado en el año 2006. Ya, gente, nos comenzamos a despedir del programa de hoy y nos vamos con dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Saturday Night Special, original de Lynyrd Skynyrd, de su disco Nothing Fancy de 1975. Pero nosotros vamos a escuchar la versión de la banda de heavy metal Armored Saint, de su disco Raising Fear de 1987. Y vamos a cerrar definitivamente con un clásico de Queen, Bicycle Race, de su disco Jazz de 1978. Pero, como esto es cover, nosotros vamos a escuchar la canción realizada por la banda Between the Buried and Me, del disco The Anatomy of, del año 2006. Tema con el que finalmente cerramos el programa de hoy. Nos despedimos y, como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. We'll be right back.